Ustedes saben que Viedma no está incluida en el plan calor. Entonces hemos, con la anuencia del intendente, del secretario de desarrollo, hemos armado un plan calor propio, un calor comunitario le llamamos. Hemos conseguido la donación de una importante cantidad de kilos de leña de parte de una firma comercial, no sé si se puede decir el nombre, pero es de Ruta 1, que nos está permitiendo poder llegar a los lugares de mayor pobreza. No es fácil, pero bueno, con un grupo de empleados municipales, los míos, los de acá de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, y dos o tres voluntarios, estamos cortando troncos, estamos embolsando y ya armamos una salida. La semana anterior hicimos una salida a Las Tomas, Ara San Juan, Nueva Vida, Las Tomas de aquel lado. Ayer pudimos hacer La Esperanza. Estamos volviendo a recuperarnos y saldremos a la 2 de enero en la semana que viene. Los tiempos que corren son muy difíciles. Las políticas nacionales nos afectan a todos y nos atraviesan a todos. Nosotros estamos acá, yo digo que esta secretaría y este municipio hoy se encuentran en medio del corazón de la pobreza. No es fácil, es mucha la demanda, hay mucha necesidad. Este año hemos visto, además, se nos han sumado adultos mayores, con lo que significa para el adulto mayor tener que acercarse a pedir una bolsa de leña, un alimento, no les alcanza, ni compran los medicamentos, no comen, se enferman, y es toda esa cuestión. Pero bueno, vamos pudiendo afrontar con medios propios, con el apoyo, por supuesto, del intendente y de nuestro secretario. No sé si nos va a alcanzar para llegar a todos lados, no sé. Siento a veces que la frazada es corta, pero bueno, no nos quedamos y estamos que la gente sienta que no está sola, que el municipio acompaña, el único que acompaña es el municipio. De parte entonces de provincia, vos lo nombraste al inicio, ¿no? El Plan Calor actualmente no se encuentra en la ciudad de Viedma y es por eso que a nivel provincial entonces no hay ningún área que esté, ningún presupuesto que se esté destinando para eso, especialmente acá en la ciudad. Es solamente municipal. No, el recurso es propio, el recurso es el de la secretaría, el recurso humano y el recurso económico que estamos con lo que estamos sosteniendo calor. No es un plan calor de cantidad de leña, cantidad de garrafas. Asistimos con garrafas, hemos hecho una compra mínima de garrafas porque el costo es muy alto, no supera el presupuesto, pero bueno, la presencia está, las ganas de acompañar y el sentimiento para acompañar, porque esto, si no tenés un compromiso, si no hay un, no se puede, no nace, esto no lo fabricás, esto es además de corazón. Bueno, me comentabas entonces que ya han intervenido y están trabajando en varios barrios. ¿Cuál es el que se viene y bueno, qué comunicación tienen con los vecinos? ¿Cómo llega, no, esa necesidad? Si se acercan ellos acá, si ustedes van allá y consultan y hacen un mapeo de bueno, ¿cuántas familias están necesitando realmente la leña, la garrafa? Nosotros de gas tenemos un padrón de gas, pero ahora lo hemos abierto, hemos recibido una compra de 500 garrafas. ¿Te imaginas que 500 garrafas en una casa donde no hay otra calefacción que dura una semana? Pero bueno, estamos con una garrafa por familia. Y con la leña llegamos, estamos trabajando en los barrios populares, que son los que más necesidades tienen en este momento. Y adultos mayores, por supuesto. Adultos mayores hacemos la visita domiciliaria. En los barrios populares nos instalamos, avisamos, vamos avisando y ahí se hace la entrega. Bueno. Bueno, entonces siempre contamos a la comunidad que ante cualquier duda, consulta o ve que alguien capaz de una familia está con una necesidad, se puede acercar o comunicar con este área, ¿no? Estamos funcionando martes y jueves en el CAMU y después el resto de los días acá en la Secretaría, en Álvaro Barros, pueden acercarse. Yo voy a insistir en esto. No es un macro plan calor, es una ayuda de emergencia, que la logramos gracias a la donación de la empresa que nos ha acercado las leñas, que nos ha dado la posibilidad de la entrega de leña. Creo que estamos pudiendo. Vamos a seguir con 2 de enero, con toma del santo y 2 de enero, la semana que viene. Hay que embolsar, hay que cortar y hay que volver a armar.